realización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Disfrutemos de la música de Kevin Pintos. Melodías que enriquecen tus oídos, atmósfera pesada, el camino a la música. Radio Box 102.9. Bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. There's armies in the

Hola, ¿cómo les va, amigos? Hoy lunes 20 de mayo, bienvenidos a esto que es Atmósfera Pesada. A partir de ahora, déjate llevar y poné tus sentidos a disfrutar, ¿eh? Sentite obligado con vos mismo a escuchar lo que tanto te gusta. Dale, quédate que tenemos un largo camino por recorrer. Atmósfera pesada, atmósfera pesada. Hola Angélica, ¿cómo estás? Bueno, espero que... Bueno, no sé si tu cuñada te habrá dicho que yo te mandé saludos el día de tu cumpleaños, cuando ella fue a tu casa y vos no estabas. Así que, bueno, nada, eso. Espero que hayas pasado un día espectacular en tu cumpleaños. Muchas felicidades y muchas felicidades por el éxito que están teniendo en la radio con el programa de ustedes. Yo a veces, cuando puedo, lo escucho y bueno, y cuando llego a casa. Ahora estoy viajando, estoy acá en la autopista viniendo de Capital. Gente linda, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan este día lunes? Fresquito afuera, ¿eh? Muy fresquito, hace frío, frío, frío. Bueno, voy a empezar saludando a toda la gente que está en el vivo y por supuesto a la gente que me estuvo saludando por mi cumpleaños. La verdad, me siento muy, pero muy agradecida, ¿eh? Muchísima gente me estuvo saludando, gente que la verdad que ni conozco, pero bueno. Kevin puso una publicación y bueno, ahí se sumaron, pero muchísima gente a saludarme, no solamente por Facebook, sino también por WhatsApp, conocidos, amigos. La verdad que me siento muy, pero muy agradecida. Nada más que decir gracias, gracias por esa muestra de cariño que me están demostrando, ¿eh? Así que bueno, creo que estoy haciendo las cosas bien, creo que estoy en el lugar correcto. Muchísimas gracias a todos, absolutamente a todos. Love. así comenzamos esto que es Atmósfera Pesada con buena música. Qué buen tema puso ahí el musicalizador en esta primera hora, este temita de Johnny Cash. Me gustó mucho, ¿eh? Yo siempre le dije a Kevin que Johnny Cash, a mí hay muchos temas, o la mayoría de los temas a mí no me gustan, pero la verdad me dijo, ¿viste quién canta este tema? Y bueno, la verdad que muy buen tema puso ahí el musicalizador en esta primera hora, el señor Kevin Pintos, ¿eh? Muchísimo, la verdad, muy muy buen tema, me gustó mucho, lo disfruté, ¿eh? Y es eso que estábamos compartiendo a dos manos ahí, porque bueno, tenemos muchos grupos, queremos que mucha gente esté conectada escuchando Atmósfera Pesada, por supuesto acá en Vox 102.9. Así que bueno, saludando a toda la gente que está ahí en el vivo, a la gente que está por medio de WhatsApp, por medio de la aplicación, que ya es mucha la gente que está escuchando por aplicación. Estoy súper contentísima porque el programa pasado tuvo muchas, pero muchas visualizaciones. Y bueno, a veces no cuesta nada poner un like, porque creo que por más que uno lo mire un ratito, eso y el like a nosotros nos hace ver que hay gente que está escuchando, que le gusta la música, nos hace sentir muy bien. Estamos muy, pero muy agradecidos. Estamos cada vez creciendo muchísimo más. Cada vez hay más gente escuchando Atmósfera Pesada, así que nosotros estamos súper, súper contentos, ¿eh? Así que bueno, ahí estamos, saludando a la gente, a Marcia Verón, que está conectada, escuchando Atmósfera Pesada, Eduardo Longo, que nos dice que nos manda un saludito ahí él, y Sandrita, por supuesto, un abrazo grande, nos manda abrazo grande para ellos también. Luca Alejandro dice que subamos el volumen, que en la calle está haciendo mucho frío. Exactamente, está haciendo mucho, pero mucho frío, pero nosotros acá le estamos poniendo todo ese calorcito que nos da la música, por supuesto. Walter Varela también está saludando a todos los que estamos en el vivo, los que estamos acá en la radio, muchas gracias por ese saludo. Lalo Domínguez, ayer dicen el cumple de Mabel, la pasamos genial, saludos chicos y chicas que vieron pasar el día. Kevin dice, te hicieron bailar las chicas, estuvo bailando Kevin, está muy bien que mueva ahí un poquito las patitas, con la música que le llegue en ese momento, así que bueno, desde acá también yo le mando personalmente ahí un besazo grandote a Mabel y que lo haya cumplido muy bien y que todo este año y los años venideros lo esté pasando joya, así que bueno, ya nosotros cuando cumplimos un año más, a nosotros es como que nos duele, o por lo menos a mí me duele cumplir un añito más. Me duele porque bueno, uno va sumando edad, nada más que por eso, pero bueno, uno está agradecida de ver a la gente que tiene al lado de uno, y los logros que están teniendo, así que bueno, por eso también uno se pone feliz. Seguimos saludando, Guille Pérez está ahí, hola, buenas tardes Guille. Turco Bolsón Miguel Ángel Aleu. ¡Wow! ¡Qué nombre largo! Buenas, buenas, dice. Desde el sur argentino, el Bolsón, Río Negro, un abrazo y buen programa. Bienvenido, Turco Bolsón. Bienvenido a escuchar Atmósfera Pesada. Esperamos verte muchos más lunes enganchado escuchando buena música, Tito González también está ahí y dice que sea rock, por supuesto. Y como queremos que sea rock, vamos a seguir escuchando la música del señor Kevin Pintos. No, I never do. May I kill? 'Cause I can just like you. Little boy, but the one you got. Oh, you ain't much. I guess you're all he's got. You better go home. Just walk away. You better go home and throw that blade away. You better go home and throw that blade away. Start once in a while. Don't turn me loose. tenés todas las razones del mundo para estar con nosotros, ¿eh? Para escuchar buena música. Y bueno, hoy es el Día de las Abejas. Lindo, lindo, lindo el Día de las Abejas, ¿eh? No tan solo es el Día de las Abejas, sino es el día de escribir cartas. Como lo hacíamos antes, ¿eh? Así que todavía estás a tiempo de escribirle una carta ahí a tu ser querido, a tu ser amado. Y si no te mandan una carta, ahí no es. Bueno, también es el día del borracho, ¿eh? Así que bueno, es el día del borracho y vamos a estar saludando a todos los que han tomado a veces un poquitito de más, ¿eh? Porque bueno, a los borrachos no le vamos a estar mandando saludos. No está muy bien estar borracho y andar cayéndose por las zanjas por ahí. Así que le mandamos ahí un feliz día a todos los que toman un poquito a veces de más. Ahí va el Chan. Bueno, estamos saludando a la gente que está por medio de WhatsApp, que nos ha mandado su mensajito. Por supuesto, la vamos a estar saludando a Alicia de Varela, que dice feliz Semana de la Escarapela Nacional. Exactamente, dice hay que usar nuestra escarapela nacional. Sí, sí, por supuesto, acá la tengo. Mirá, Alicia de Varela, acá me vine con la escarapela. Estamos en la semana de mayo, así que hay que ponerse ahí la escarapela, llevarla en el pecho ahí, nuestros colores, ¿eh? Bueno, seguimos con la gente que está por medio de streaming de Kevin Jair Pintos. Hay mucho feliz día para Kevin ya. Yo sabía que le iba a llegar ahí a Kevin. No me queme. No, pero yo sabía que te iba a llegar porque sabía como la gente que tiene imaginación ahí del otro lado. Y bueno, por eso calculé que te iban a estar gozando un poco, hijo mío. Lo tuviste buscando, ¿no? No. O sea, yo busco el día curioso, el día extraño. Y bueno, me saltó y dije, bueno, acá va a caer Kevin. Seguramente va a caer Kevin. Todavía no han llegado esos mensajitos, pero bueno, vamos a seguir leyendo ahí. Y no, a mí todavía no me han llegado. Bueno, seguimos saludando. Ahí está Franco Sousa. Dice, ahora sí, arranqué nomás. Estamos todos. Bueno, genial, Sonia Jiménez, Sonjita, hoy estuve escuchando su programa en la mañana, ¿eh? Ella está todos los lunes, por supuesto, de 9 a 11 horas, y tiene su programa que se llama Los Lunes de la Morocha, ¿eh? La sintonía de 106.1 Radio Bus, la radio más cantrera, porque ella pasa muchos country, la radio más rockera de zona norte, dicen, ¿eh? Así que bueno, seguimos saludando un par más de la gente que está por medio de streaming. Griselda Valenzuela, nuestra señora Griselda Valenzuela, que siempre comparte el programa. Y bueno, le vamos a estar dedicando ahí el próximo temita ahí a Raúl de Gran Burr, a Gustavo Obregón, a Lalo Domínguez, a Mabel Milo, que cumplió los años el día 15, el miércoles cumplió, pero se lo festejaron ayer. Vamos, Kevin. De Raúl de Gran Burr también es el cumpleaños. También es el cumpleaños de Raúl, así que bueno, desde acá le mandamos un fuerte abrazo, un muy feliz cumpleaños, que la haya pasado muy lindo y que siga pasándola bien. Y por supuesto que lo va a estar pasando bien, ¿por qué? Porque está escuchando Atmósfera Pesada, claro. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Primer día de la semana, el lunes, empezamos así de esta manera con muy buena música. La empezamos, la seguimos, pues nosotros estamos en la tarde, ¿eh? Así que bueno, en la tarde estamos con muy, pero muy buena música, mucho rock and roll. Mucha gente seguramente está bailando ahí en su casa, ¿eh? Y eso está muy, pero muy bueno. Estamos saludando a Julio Rodríguez, que me está saludando por mi cumpleaños. Y nos manda, me manda saludo Juanita también, ¿eh? Así que sí, la pasé muy lindo, Julio, la pasé muy lindo. En familia, me faltó uno solo, nada más, uno de mis chiquititos, pero la pasé muy lindo, ¿eh? Gracias ahí por esos mensajitos, ¿eh? Franco Sousa dice, feliz cumple a tu vieja Kevin, una crack, nada que ver con vos, dice. ¿Por qué tan malo este señor? ¿Quién es este señor? Que no te quiere, Kevin. Ya va a pedir favorcito para el trabajo. ¡Opa! Ahí se está desquitando Kevin. Ramón Páez también está ahí escuchando Atmósfera Pesada. Cristian Álvarez, Camila Zavala desde Córdoba nos está haciendo compañía. Walfred Zubieta, también está. La Morito, apareció Moro, la Moro Rock. Hacía mucho que no estaba en el vivo. Sonia Jiménez nos está saludando. Dice, hola queridos amigos de Atmósfera. Besos, mi negra María Ángel Jaramillo. Estoy escuchando su voz, Ceci Ruiz Díaz nos da las buenas noches. Hola, Ceci. También tenemos ¿A quién? Voy para abajo. A Maribel Jaramillo nos está escuchando desde Claypole. La Moro también dice, feliz día, Kevin. Jair Pintos, Pedro Núñez. Uy, qué largo el mensajito de Pedro Núñez. Después lo vamos a estar ahí chequeando, porque son muchos, muchos. Vamos a ir nombrando a la gente. Gabriel Delgado también, Nino está ahí del otro lado, escuchando Atmósfera Pesada. Dice, ¿me podrás pasar un temazo? Dice, bueno, ahí en breve te lo vamos a estar pasando, no te vayas. Quédate hasta el último minutito, que estamos con muy buena música. Raúl de Granbur también dice, muchas gracias amigos, buen programa, gracias Raúl. También tenemos a Turco Bolsón Miguel, que estaba, había mandado más temprano un mensajito, dice... All Time Rock and Roll de Bob Seger estaba pidiendo, pasen por favor para todos los que bailamos rock and roll. ¿Lo tenemos, Kevin, ahí a ese tema? Lo buscamos y si no el próximo lunes te lo traemos, Dante Alarcón también está ahí escuchando Atmósfera Pesada. Bueno, próximo temita se lo vamos a estar dedicando. Es mucha la gente, me parece que vamos a tener que dedicar, me parece nada más. Es mucha la gente que está mandando mensajitos y después nosotros vamos a chequear todos los mensajes. No creas que no los vamos a leer. Todos los mensajes van a ser leídos. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Marcia Verón, a Luca Alejandro, que estaba con mucho frío, a Sergio Raza, ¿es el apellido? Rosa, Raza, no distingo esa letra ahí, a Gabriel Quinteros, a Walter Varela y a Cholo de la Paz, Rosa, a Sergio Rosa, vamos. Chickenini rain out of town. Singing, hey, hey, there's no rockin' at midnight. chicken in rain out of town. Singing, hey, hey, there's no rocking at midnight. María Ángel Jaramillo es Atmósfera Pesada. Fede Longo es Atmósfera Pesada. Kevin Pintos es Atmósfera Pesada. Atmósfera Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. De mayo de 1966, Bob Dylan actúa en el ABC de Edimburgo. De mayo de 1979, el grupo de hard rock Kiss lanza su tema Fui Hecho para Amarte y sería una de sus canciones más populares. Escuchamos un cover de la canción. Girl, I was made for you, and girl, you were made for me. I was made for loving you, baby. sale el disco Unplugged de Paul McCartney un 20 de mayo de 1991. Estos fueron una serie de acontecimientos que pasaron un día como hoy, 20 de mayo, y los recreamos acá, en Atmósfera Pesada. Hola, buenas noches, Atmósfera Pesada, muy buena semana para todos y cada uno. Saludos Kevin, Bebe y muy especialmente para María Ángel. Espero que haya pasado un muy buen cumpleaños junto a su familia y seres queridos. Así que bueno, nada, acá finalizando la jornada del lunes, escuchando la muy buena música de Atmósfera Pesada. Nos estamos viendo si despiden en algún momento, así que anden bien. Saludos. Es un placer poner estos temas en nuestras vidas y en las suyas, por supuesto, ¿eh? Así estamos hoy, lunes 20 de mayo, acá en Atmósfera Pesada y en Vox 102.9, haciéndote compañía, por supuesto, ¿eh? Estamos con mensajitos en WhatsApp, dice, hoy en sintonía a través de la aplicación, María Ángeles, para fe de Kevin, el chocolatito blanco con licor, dice. Ruli y Lidia. Son unos genios, unos genios. Me han mandado también por privado ahí un mensajito de feliz cumpleaños. Así que muchas gracias a los dos, chicos. Muchas gracias. Cuánta gente saludándome, como Luis Moure también, que nos mandó un audio, que me mandó un audio también dándome el feliz cumpleaños. Gracias, Luis. Gracias por siempre estar ahí. Para Freddy también, un beso grande, gracias por ese audio que también se animó a mandar, ¿eh? Muchísimas gracias por esos saludos. Seguimos con mucha gente conectada, por supuesto. Pedro Núñez decía que, ya, dice, yo ya no tomo tanto, dice, pero sí, cada samba me agarré, dice. Y bueno, hoy es el día también, entonces feliz día para él también, ¿eh? Bueno, próximo tema se lo vamos a estar dedicando a Gabriel Fernández, a Paola Causat, a Eduardo Longo, a Sandra Pucci, a Griselda Valenzuela, que siempre, siempre está compartiendo el programa, y a Guille Pérez. Sí, a Kevin, a Kevin, hay que enfocarlo. Da vuelta a la cámara que, y poné otra vez el tema. Ahí estamos dedicando el próximo tema a Cristina Florencia, a Dora Coronel, a Turco Bolsón, a Miguel Ángel Alevi. No, es el mismo, ¿no? Turco Bolsón, Miguel Ángel Alevi. Alevi me parece que es. Alicia de Varela, a Carlos Centurión y a Nilu Álvarez. Good night. Y qué lindo que la estamos pasando en este lunes 20 de mayo, ¿eh? Hace frío afuera, pero nosotros, como te decía, le ponemos el calorcito de la buena música, ¿eh? 12 grados la sensación técnica, térmica afuera, ¿eh? Mucho, mucho frío. Se nos vino el invierno, todavía falta para el invierno, pero no sé qué es lo que le pasa al tiempo, ¿eh? Así que bueno, estamos saludando a la gente, estamos saludando a Rubén Vázquez, a Dante Alarcón, a Diego Toledo, a la señora Chayna Torres, aunque no le gusta que le diga señora, me parece. Igual me parece que está insultando por ahí, porque no le habíamos saludado antes, ¿eh? Así que muy mal eso, Chayna, muy mal, ¿eh? No le gusta que sea señora, pero es señora. Es señora, ¿no? Claro que sí, yo por respeto le digo señora. Pero ella nos está insultando. No, pero ¿qué respeto? Ella nos está insultando. Claro, pero hay que tener respeto. Yo no sé cómo es del otro lado. No me fijo en la foto, no sé cómo es del otro lado. Entonces le digo señora. Y ella está insultándonos. Bueno, estamos saludando ahí a Guille de Billingur, también estamos saludando a Claudia Mors, también tenemos a Gustavo Obregón, Mónica Gallardo, bueno, tenemos mucha, mucha gente ahí conectada saludándonos, muchísimas gracias a todos, a todos. Próximo temita se lo estamos dedicando a Dante Alarcón, a Sebastián Delfino, a Tito González, a Franco Sousa, a Pedro Núñez y a Gabriel Delgado Anino. Canciones que estamos escuchando hoy y son para bailar, ¿eh? Son para bailar estos temas. Muy lindo bloque, muy linda hora nos hizo pasar el señor Kevin Pintos, ¿eh? Todavía la estamos transcurriendo, ¿eh? Estamos saludando ahí a Graciela Suárez, a Daniel Chávez, a Gustavo Ferreira, a Vanito, la Vanito Pintos, que está ahí del otro lado escuchándonos. Qué lindo que la familia también esté ahí escuchando Atmósfera Pesada, ¿eh? Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Daniel Chávez, a Gustavo Ferreira, a la era del rock and roll, al señor Rubén Vázquez, a Fabio Bogarín, a Chayna Torres, que nos está insultando ahí del otro lado, y al señor Luis Moure. Así vamos con la música de Kevin Pintos. FM Box 102.9. Estamos cerrando la primera hora, quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. Atmósfera Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así de la mano del señor Fede Longo. No me sé completamente la letra, poneme el estribillo. Por fingirte tanto amor, el destino me marcó, el camino del dolor. Ya cantó, Fede, ¿qué quiere? ¿Seguir cantando? Te quiero amor. Te quiero mi castigo. Naciste hecha mi medida. Tú. Me puede, Sandro, me puede. Cómo me gustan estas canciones. Este temita me hace acordar cuando ponía Atmósfera Pesada y estaba la señora Norma Romano con Kevin pasando música. Le gustaba mucho. Y esta era la cortina de ellos, ¿eh? Esta era la cortina de ellos. Así que bueno, a mí me gustó más Atmósfera Pesada. Pero bueno, los temas de Sandro me pueden. Lindo, lindo tema. Cuando me miras me enloqueces. Tú. Sabes amarme siempre más. Tú. Me lo sé. Me dice siempre que te muero. Y yo. Yo siempre sé que no es verdad. Muy lindo tema. Y está sonando, por supuesto, acá en Atmósfera Pesada. Tú llenas de rosas mi jardín. Tú bañas de luz la mañana. Y así seguimos en Atmósfera Pesada, escuchando la buena música y en esta segunda hora del señor Fede Longo. Es el único que me deja cantar, es el único. Kevin se hace el recio y no me deja cantar. No me dejaste recién, bueno, fue ahí un changüí que me diste, pero no me dejas cantar, Kevin. Ahí vamos, ahí le están dando audio al señor. Sí, tú me estás cantando, ¿qué no? Sí, bueno, pero es así como a regañadientes que me dejas cantar. No, igual no te voy a dejar cantar mucho, ¿eh? Si supiera la gente el clima tenso que hay acá entre madre e hijo. Pero este clima lo tenemos siempre, Fede. Siempre tenemos, vos sabés. Siempre que quedo así en el medio. Sí, exactamente. Vos porque lo haces a propósito que cante. Sí, le encanta. A Fede le gusta, ¿por qué no puedo tener un fan club acá? Vos sos el único que no tenés la oído, gente también, papá. Pide que cante. Tiene el oído atrofiado por él. Seguimos, seguimos, Fede, y ponemos más música para la gente que está ahí del otro lado escuchando Atmósfera Pesada en Vox 102.9. Le da sentido a mi existir. Seguimos charlando con la gente, se nos cortó ahí un poquito la música, pero bueno, mientras tanto nosotros seguimos leyendo ahí algunos mensajitos. Maximiliano Gauna dice: hola, buenas noches a todos, muy feliz cumpleaños, María Ángel, espero haya pasado un lindo día, saludos desde Billingur, San Martín, muchas gracias por ese mensajito, muchas gracias por el mensajito de audio, porque Kevin me lo pasó, así que bueno, lo disfruté ahí ese mensajito, muchísimas gracias. Estaba preguntando el señor, a ver si voy bien, dice si el número de teléfono, dice, es el número de algún grupo. No, es el número de la radio, 6470-47, te podés comunicar con nosotros y nos dejas ahí tu mensajito, también lo podés hacer ahí por la aplicación directamente y te comunicas con nosotros a este número que te pasamos recién, Sigue ahí el señor Gabriel Fernández, por supuesto, nos da las buenas noches y nos saluda a todos acá, a todos los que estamos haciendo Atmósfera Pesada. China se mata de risa, le dice botona Kevin, pero bueno, los mensajes de WhatsApp Kevin me los reenvía así directamente, entonces yo de acá de este lado los veo, porque hay veces que no los alcanzamos a leer enseguida, entonces Kevin los pasa todos directamente, y bueno, y yo los leo de este lado y me doy cuenta cuando viene un mensajito medio embromado, como el que mandó la señora China Torres. Bueno, seguimos ahí, la Moro Rock está, sigue ahí, qué lindo, dice, anda nomás, paspado, te dice. Es un boom el paspado ya, Kevin, lo instalaste, toda la gente te está diciendo paspado. Quiere aire otra vez el señor Kevin Pinto. Voy a tener que buscar otra palabra. Sí, me parece, ¿no? Vos tenés unas cuantas, así que las vas a hacer famosas seguro. Como esos que pones en el Facebook, esas publicaciones que pones en el Facebook, bueno, no sacan una carcajada, está muy bien. Pero se prenden enseguida, ¿viste? Está muy bien, porque la gente necesita reírse, Y por eso canto yo a veces, porque la gente necesita reírse. Bueno, seguimos ahí con más música. Fede, ¿qué te parece? Que la gente quiere escuchar música. Vamos. To play those eights and aces, who wants a raise, who needs a stake, who wants to take that long shot gamble and head out the fire, de demande police pour papier, plus vite que disfrutemos de la música de Fede Longo. En Atmósfera Pesada sigue tu música, ¿eh? Así la estamos pasando muy pero muy lindo en este día 20 de mayo, que hace mucho frío, mucho frío. Está haciendo una temperatura afuera de 12 grados, ¿eh? El cielo se encontraba despejado hoy cuando ya llegamos. Hay una humedad del 61%, ¿eh? Así que bueno, se esperan días fríos en la semanita, ¿eh? No sé por qué, pero se vino el invierno mucho antes, ¿eh? Estamos saludando ahí a Claudia Mor, que sigue bailando, a Cristina González, a Gloria Jiménez. El señor Gabriel Fernández dice, qué lindo la pasamos ayer en el cumple de Mabel, qué lindo verlo bailar y divertirse a Kevin con todas las chicas presentes, dice, ¿eh? Estuvo full, parece Kevin, ¿eh? El fin de semana estuvo a full. A la noche fue al cumpleaños de mamá, después se fue a bailar y estaba rodeado de muchas chicas, y después... el domingo también se fue al cumpleaños de Mabel, ¿eh? Así que una gira terrible se mandó. Está hecho un ganador. Sí, sí, tal cual. Si está escuchando mi jefe, necesito más franco porque no me alcanza. ¿Sigue ahí el señor Sousa? Bueno, se lo vamos a pedir al aire, ¿eh? Vamos a ver si se porta bien el señor Sousa. Si no, lo quemamos también al aire, ¿por qué no? Vamos, Fede, con más música. Se la vamos a estar dedicando a Ceci Ruiz Díaz, a Diego Toledo y a María, por supuesto, que siempre está ahí, seguramente escuchando junto con él, a Maximiliano Gauna y a Cristina González. Dejes de escuchar la canción que tararea tu canción, ¿eh? Tu corazón, perdón. No dejes de escucharla. Y estamos ahí con la gente que está en el vivo. Kai de Wilde dice, una pregunta, ¿de dónde son? ¿O de dónde transmiten? Debe ser. Transmitimos desde la ciudad de Quilmes. Vox 102.9 es la sintonía. Y bueno, él dice que antes escuchaba Atmósfera Pesada desde Sola, en Solano, dice, porque la escuchaba cuando vivía en Claypole. Bueno, nos trasladamos hasta acá, hasta Quilmes, a esta radio que es tan maravillosa, tan linda, que es Vox 102.9. Así que bueno, ahí te podés seguir enganchando todos los lunes de 19 a 21 horas, que te hacemos compañía con la mejor música, la música de Kevin Pintos y la música del señor Federico Longo, que en esta segunda hora se está portando con esos temitas, ¿eh? Estamos saludando también a César Balma, que está ahí, nos pide permiso para entrar, así que está en su casa, señor César. Diego Toledo dice, muchas gracias por el temazo. Bueno, de nada, un besote enorme a María. Gloria Jiménez dice, todo bien, un poco congestionada, ¿vos cómo estás? Estamos todos ahí, me parece, incubando gripe, ¿eh? Estamos incubando gripe. Yo también estoy un poco con la garganta bastante congestionada. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Guille de Billingur, a Claudia Morse, a Gustavo Obregón y a Nati Ludmi. When the road is dark and a city is sown, when the gun is cut as the bullet's cold, with the miles of mine, with the golden goal, I don't need to follow the road of the road. But all my treatment is moved, and my smile is on the wind, my look is with your boots, and the song they sing, I got the song they sing. You give me all of the cold, but I don't need to for the road of the road, for the road of the road, for the road of the road, where the way is dark and the night is cold, find this lightning burning when I rise and out in the desert, and I spend my time searching through the dust, looking for a sign. If there's a light to be here, we're playing that I don't know. Well, I got this fever burning in my soul, for the roll of the road, Father on of the road, Father on of the road, Father on of the road, Father on of the road. Fluye y deja fluir la vida, abrí los ojos, abrí los oídos, los sentidos del alma y deja que envuelvan tu corazón. Escucha estas melodías, escucha tu voz interna y vola libre, deja que tu corazón sonría, déjate llevar con la buena música que te ofrecimos acá en Atmósfera Pesada. Y así estamos, dedicándole a Kai de Wilde, que nos está escuchando desde Gluide, de Wilde, perdón, Ramón Pérez, por estar mirándolo a Fede, a Fabián Gesualdi y a Cristian Álvarez. disfrutemos de la música de Fede Longo. Y la verdad que la estamos pasando muy, pero muy bien. Este tema está sonando muy, muy lindo acá en Atmósfera Pesada. Espero que también lo estés disfrutando ahí en tu casa. Estamos saludando a Encarnación Salinas, que dice, hola, muy buenas noches desde Malvinas. Pablo Nogués dice, bueno, muchas gracias por estar ahí acompañándonos, Encarnación. Claudia Mort dice, qué buenos temas, un placer escucharlos mientras cocino un rico guisito. Ya me dio hambre, qué rico un guisito. ¿De fideo o de arroz? A mí me gustan los de fideo. Decime, Kevin. Un plato más, dice Kevin, que quiere ir para allá, ¿eh? Kai de Wilde también decía, dice, sí, también escuchaba clásicos de clásicos también, los felicito, rockeros, dice, Soy de Wilde, decía. Bueno, también estamos saludando a Graciela Román, que está escuchando ahí. No dice nada, pero sabemos que está ahí del otro lado. Próxima temita se lo vamos a estar dedicando a Sonia Jiménez, a Julio Rodríguez, a Mónica Gallardo y a Graciela Suárez. In the crowd looking just the same to me everywhere I go. I know who I am. Now here's to the man who smiles at me as he shakes my hand so vigorously. He can't figure me out if I'm A or B or C. These E, all of the above are correct. Do not mark on the test booklet. Here's to the man in the polka dot neck. I don't quite understand all, but what the heck, I don't give a damn, cause I know who. Y Santa Teresita también se está haciendo presente, ¿eh? Porque dice Kai que está en de Wilde, Kai de Wilde dice que nos está escuchando desde la costa, ¿eh? Así que bueno, no sé, me mareó un poco cuando estuvo por todos lados, Kai. Está desde Wilde, ¿eh? Desde Wilde, después dijo desde Claypole que nos escuchaba, ahora de Santa Teresita. No. Me mareó con tantos lugares donde estuvo Kai, ¿eh? Bueno, así que podés compartir el programa y bueno, hay mucha gente que seguramente en la costa también quiere escuchar muy buen rock and roll, ¿eh? Como lo estamos escuchando acá de la mano del señor Fede Longo. Cristina González estuvo compartiendo el programa, Maribel Jaramillo, Lidia y Ruli también compartieron el programa, así que bueno, todos los que están en el vivo lo pueden hacer porque hay mucha gente que está queriendo escuchar buena música y mucho más en este día lunes de frío, que da ganas de estar tomando un cafecito, unos matecitos o ya tal vez cenando y bueno, y escuchando buena música, Así que bueno, estamos saludando también a Roxana Díaz que está bailando ahí, que sigue bailando, porque creo que ya la saludé, ¿eh? Ya se me complicaron todos los apellidos. Bueno, ahí vamos. Vamos con más música, Fede, ¿te parece? Vamos. Time. El rock and roll está en vivo. Está en Radio Box 102.9. I used to play around with hearts, they seemed at my call. But when I met that little girl, I knew that I would fall. Poor little fool, oh yeah, I was a fool. Poor little fool, I was a fool, oh yeah. She played around and teased me. Qué lindo suena esto, qué lindo suena, cómo me gusta este estilo de música, me encanta. Ya han pasado 30 minutitos de la hora 20, y nos queda casi nada del programa, porque siempre nos estamos despidiendo 10 minutos antes, más o menos, pero bueno, nosotros estamos igual hasta el último minutito disfrutando de buena música. Y estos temas están sonando muy, pero muy bien de la mano de Fede Long. I gave away my heart, poor little fool. Oh yeah, I was a fool. Poor little fool, I was a fool, oh yeah. The next day she was gone and I knew she lied to me. She left me with a broken heart, won her victory. Poor little fool. Yeah, I was a fool. Poor little fool, I was a fool, oh yeah. I'd played this game with other hearts, but never thought I'd see the day that someone else would play love's foolish game with me. Poor little fool, oh yeah. Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabés que estás escuchando los clásicos de toda la vida. John Robert Cocker, más conocido como Joe Cocker, nació un 20 de mayo de 1944, falleció el 22 de diciembre de 2014. Fue un cantante y músico de rock, blues y soul británico, conocido por su voz áspera y por el gran sentimiento que ponía en sus interpretaciones. Recibió también varios premios a lo largo de su trayectoria musical, incluyendo Grammys a la mejor actuación pop vocal de grupo, y así como el Oscar y el Globo de Oro a la mejor canción original. Fue también situado en el puesto número 97 de la lista de los 100 mejores cantantes según la revista Rolling Stone. Escuchamos un cover de la canción de su canción acá en Atmósfera Pesada. Cause you don't love me no more. como es un muy buen tema y este señor lo canta muy pero muy bien, no era un cover, es el tema original de Joe Cocker. Lo vamos a estar repitiendo porque es una de esas canciones que uno tiene que volver a escuchar. Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care. Help me, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Otra inolvidable canción que estamos disfrutando acá en Vox 102.9, ¿eh? Bueno, seguimos saludando a la gente que está en el vivo, Ariel Quiroga, ¿eh?, que nos está escuchando desde Pilar. Muchísimas gracias por estar ahí enganchado como cada lunes, ¿eh? Daniel Chávez también está, dice Fede Longo, gracias por la data, te decía, ¿eh? Javier Iturres dice buenas noches, escuchando el clásico de todos los lunes, Atmósfera Pesada. Saludos a todo el staff Melo City presente, ¿eh? Bueno, Javier Iturres, podés compartir el programa, ¿eh?, que vos tenés muchos conocidos que quieren escuchar buena música. Eduardo So dice saludos amigos y aguante el rock. Solano, cuna del rock and roll. Así es, no más. Solano, Florencio Varela, tenemos muchos, muchos lugares donde se bailaba, donde se baila todavía mucho rock and roll, ¿eh? Berazategui también. Berazategui ahí con los miércoles, ¿cómo es que está el boliche? El boliche. Maldito miércoles. Maldito miércoles. No era muy difícil, pero bueno, se me fue el maldito. De la cabeza, se me fue el maldito. Este miércoles que me espere. ¿Vas este miércoles? Sí, seguramente que sí. No se pierde una últimamente, Kevin. ¿Ibas a decir algo, Fede? Lo dije yo. ¿Era lo mismo que ibas a decir? No, se contuvo Fede Longo de decir algo. No sé por qué. Rubén Elvio Gauna también está escuchando ahí. Atmósfera Pesada dice desde la isla Ciudad de Rincón. Muy buenos los rock and roll acá, Macumba, ¿eh? Hoy nos hizo una propaganda a Macumba. Dijo que empieza en la mañana escuchando los clásicos de Oscarcito Moreno, sigue escuchando a la señora Sonia Jiménez y se termina escuchando Atmósfera Pesada, ¿eh? Mirá vos, el señor Macumba, ¿eh? Muy bien con ese mensajito. Seguimos ahí. Claudia dice que es su preferido. Debe ser que Joe Cocker es su preferido. Marcela Elizabeth Espinosa dice buenas noches. Saludos desde Ciudadela. Y la Banito Pintos está ahí. Nos manda muchos besitos. Vamos con más música y se lo vamos a estar dedicando a Silvia Aguirre y a la señorita, ¿eh? ¿No? Camila Zavala. Señorita Camila Zavala que nos está escuchando desde Córdoba. Dabei kommst du erst um vier. Ich sage dir um fünf goodbye und komm nie mehr zurück zu dir. Yeah, das wird mir nicht mal leid tun. Das werd ich nie bereuen. Das wird mir nicht mal leid tun. Das soll die reine Lehre sein. So was von Angabe. Wenn es Abend das Licht geht an, da rennst du in der Stadt umher, yeah. Dann suchst du mich und denkst daran, wie schön es bei mir wär. Wow, das wird mir nicht mal leid tun, das werd ich nie bereuen, das wird mir nicht mal leid tun, das soll die reine Lehre sein. Atmósfera pesada. Schleichst du auch bei Tag und Nacht wie ein Kater um mein Haus? Ich habe mit dir Schluss gemacht, es bleibt so, es ist aus. Oh, das wird mir nicht mal leid tun, das werd ich nie bereuen. Das wird mir nicht mal leid tun, das soll die reine Lehre sein. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. No se rían porque ustedes un día para escucharme cantar, un día van a tener que pagar entrada. Palito Ortega. Era Palito Ortega el que estaba diciendo eso. ¿Creyeron que yo me estaba agrandando? Yo dije, cantó una vez el Cóndor Pasa y ya se creyó estrella. Y si me dejas, canto más, pero no me dejan. La cara de Fede se creyó que estaba hablando de mí. No, era Palito Ortega, dijo eso. Qué lindo soul que estábamos escuchando. Ahí estamos. Qué lindo tema, por favor. Fede, no venga más, Cuando quieras. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Divertirte más y bailar sin fin. Yo no hay máquina del tiempo más hermosa que una buena canción. Que te llevaré y disfrutarás una noche que nunca olvidarás. ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, a no, vamos a bailar. Qué lindo, qué lindo. Si has escondido un recuerdo, las canciones lo encuentran. Donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí. Hay mucha nostalgia en la música del pasado. Sentimientos encontrados en un solo lugar. Atmósfera pesada. Vox 102.9. Estamos con Sonia Jiménez, que dice que está pleno por la apps, ¿eh? Bueno, próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Moro Rock, a Walfred Subieta, a Ariel Quiroga y también al señor Javier Iturres. Y Y tenemos algunos mensajitos ahí casi en el final del programa. Dice Paola Lorena Causa, dice, María Ángeles, tenés que venir a hacer karaoke con nosotros. ¿Dónde? ¿A dónde? Pásenme la dirección. Yo me fui antes que me hagan cantar, ¿eh? Qué bárbaro este Kevin, qué vergonzoso que es. Bueno, tenemos un mensajito también de Daniel Gutiérrez. Dice, buenas, buenas al grupete de Atmósfera, María Ángeles, Fede y al depredador de Kevin. Abrazo, buena música como siempre, nos dice. Diego Toledo nos dice, excelente programa, chicos. Bueno, ahí tenemos, cerramos, Fede, tenemos que ir cerrando. Y bueno, nos tenemos que ir despidiendo, tenemos ganas de seguir, porque bueno, hay mucha música, mucha buena música para seguir disfrutando, pero bueno, no queda otra. Esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada. Gente linda, no cuentes los días, haz que los días cuenten, Pásenla lindo, vayan tranquilos por la vida, no se enojen, no se embronquen, no embronquen a los demás, por supuesto. Y nos damos una vueltita el lunes por la tarde a las 19 horas, por supuesto, una vez más por la sintonía de Radio Box 102.9. Gente, los queremos mucho, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir. Chau, chau. We can act like we did before. Now, baby, come on, baby, come on. Yeah.